Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste cielo, de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esa hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyuna, acá en el 89.3 de su dial. Amigos y amigas, ¿no? Vecinos y vecinas, jóvenes y no tan jóvenes, de acá, de Barrio La Gloria y sus alrededores. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del laburante. Este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. En esta ocasión, quien les habla, Emilio Enrique Sánchez, en la conducción. Hoy no tenemos la compañía de nuestro amigo y compañero Daniel Lobotetti. Y en los controles, como siempre, Esteban Garay Cultrera, el mejor operador del turno tarde de la radio comunitaria Cuyum. Bueno, si querés comunicar con Radio Comunitaria Cuyón, te digo que estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación son los de la radio, para este programa también. Te podés comunicar a Radio Comunitaria Cuyón en Facebook, ¿no? Así como suena. Y para Instagram y Twitter, o X como es ahora, con el arroba Cuyón Radio, para ambos te podés también conectar con nosotros. Si querés hacer algún llamado, dejar algún mensaje, lo podés hacer al 261-216-1570. Bueno, se está acabando el año, se acerca el cumpleaños de la radio, y también pasa que muchos a esta altura del año ya tenemos algunas ganas de quedarnos en casa, andar en chancleta, en bermudas, mirar tele, mirar películas, tomar solcito en el patio, en la reposera, porque no nos da para otra cosa, tirándonos una agüita de tanto en tanto para no no rostizarnos. Así que bueno, esto es un anticipo para que estos son los últimos programas de La Chispa en este nuevo ciclo que dijimos que empezamos este año en nuestro 15º aniversario. Y bueno, que incluso hasta con la al sumarse el amigo y compañero, y como yo lo nombro, profesor Daniel Logotetti, modificamos el nombre, ¿no? Porque antes nosotros usábamos la presentación La Chispa que encienda la voz del pueblo, incluso que creo que todavía en el spot de presentación y que tenemos del programa dice así, pero con Daniel decidimos cambiar que encienda la voz del pueblo porque encienda la voz de los laburantes. Esto es así porque Daniel tiene un blog o página donde es columnista él, editor y columnista, que se llama Los Laburantes. Entonces él también tiene una manera de expresarse con escritos, síntesis, análisis que hace, bueno, que comparte también con otros compañeros y amigos que están vinculados de alguna manera a ese espacio en internet, ¿no? Bueno, y acá estamos, como todos los miércoles y siempre, con las novedades que en la lucha de clases depara, más allá de nuestras intenciones, más allá de nuestras creencias, ¿no? Y muchos están esperando también que se aproxime el famoso 10 de diciembre con la asunción del nuevo presidente y con este presidente, con las características que tiene, que se supo ganar una popularidad, por supuesto, entre gente poco informada, poco formada también, y bueno, logró imponerse en un balotaje que, como nosotros habremos hablado en otros programas, es la, digamos, es la miseria de este sistema democrático representativo. ¿Por qué digo esto? Miseria de un representante de un sistema de representación democrático, esta democracia burguesa, porque nos termina obligando a los ciudadanos, entre comillas, todo esto, a elegir entre dos opciones que, por ejemplo, no habíamos votado, ¿no? Entonces hubo unas elecciones PASO donde más o menos hubo una tendencia de lo que podía pasar en las elecciones. Fíjense, se va la elección general y bueno, y la fórmula que había ganado las PASO en la elección general pierde ante las otras dos ofertas principales que habían quedado, o mejor dicho, ante las otras tres, pierde, no queda en primer lugar, y bueno, y se obliga a compulsar en votos entre el ganador de la elección general y el segundo, ¿no? Su segundo, que a su vez consiguió el apoyo del tercero y de los cuartos, los terceros y los cuartos, y de esa manera constituyó una mayoría que en el balotaje terminó imponiéndose. O sea, por eso digo yo la miseria de este sistema, porque justamente en la elección general a este nuevo presidente que vamos a tener los argentinos no lo votó prácticamente el 75% votó en contra de su propuesta. Creo que lo hemos hablado en programas anteriores, el tema que bueno, que ya con el favor que le hicieron los otros perdedores, Entonces podríamos decir que los que ganan en balotaje son los perdedores de la elección general. Fíjense, los que perdieron la elección general son los que terminan ganando, sumando sus votos, supuestamente, las elecciones, y comprometiendo a mucha otra gente que todavía tiene cierta confianza en este sistema, que a elegir entre uno y otro de los que no había votado. Igual también la cantidad de gente que se ausentó es mucha. También hubo votos en blanco, también hubo votos impugnados. Si entramos a sumar todo eso, este gobierno que dice tener el 54% de los votos, de los votos válidos, aclaremos, en realidad es la primer minoría. Y si sacamos cuenta solamente con la elección general, quedó como segunda minoría, ¿no? La primera minoría era el Unidos por la Patria, no sé, lo que fue el Frente de Todos, sostenido por el Partido Justicialista, y segundo, cómodo quedó esta nueva experiencia llamada La Libertad Avanza. Y bueno, yo voy a aprovechar acá para leer, antes de arrancar con el programa, un volantito que nos llega, que nos acerca a la gente amiga del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que bueno, que hace una observación con respecto a esta situación que se dieron las elecciones. Dice, ¿qué es lo que se viene? Dice, los resultados electorales no significan de ninguna manera un cheque en blanco para el gobierno de Milei, ni que vaya a tener las manos libres para hacer lo que quiera. Al contrario, es un aviso sobre lo que van a tener que enfrentar a la hora de profundizar el ajuste. Ellos saben lo que tienen que hacer, el problema es cómo lo hacen. Estamos hablando cuando lo que tienen que hacer y cómo lo hacen, nos estamos refiriendo a las masas, a los que votaron y que de alguna manera no están dando un cheque en blanco para esta nueva dirección política presidencial, ¿no? Las urnas expresaron un gran hartazgo por las tremendas condiciones de vida que padecemos. Un así no va más y un queremos soluciones ya. Pero eso sería un error pensar que hubo un voto político, un voto ideológico, ¿no? Del pueblo. O sea, que no es que el pueblo se haya derechizado, sino que la oferta, esto lo estoy aclarando yo, la oferta electoral sí se ha derechizado, si se quiere, aunque también los que gobernaban eran de derecha, aunque algunos creían que era de izquierda por ser populista, no sé, pero eran de derecha. O mejor dicho, representan a la burguesía, ¿no? A la clase del poder. Bueno, entonces los compañeros siguen diciendo que el pueblo ha girado a la derecha, bueno, eso lo estábamos aclarando, o que avanzan las ideas del fascismo. Bueno, todo eso está desmentido por nuestra aclaración, ¿no? Dice, ha sido un voto político en contra de la situación de explotación, hambre y miseria, y en contra de las recurrentes mentiras y promesas de tantos responsables de esta situación. O sea, de tantos responsables, porque, ojo, no estamos hablando de este gobierno o del ministro de Economía Massa, que fue candidato, sino también todo lo que hubo anterior. El ministro de Economía Guzmán, la dupla Fernández, porque la señora también tuvo que ver con este gobierno que se está retirando, y anteriormente, bueno, tuvimos la nefasta gestión pro-liberal del PRO, o del Juntos por el Cambio, con Macri y todo su séquito, que hoy en algunas expresiones vuelve a aparecer, ¿no? No me refiero a Caputo, Bullrich y todo eso que se ha visto obligado Milei a hacer concesiones a la casta que dijo combatir, y empiezan a aparecer estos personajes como Barra, quien fuera, no fue ministro, fue secretario en el gobierno de Menem, también proliberal, ese con el sello del justicialismo, y que fue obligado a renunciar porque se descubrió que en su juventud este señor Barra había sido militante de una organización nazifascista. Y bueno, y hoy vuelve a aparecer. O sea que la casta que dijo combatir este presidente se hace presente hoy, necesariamente para él, en cargos de responsabilidad ministerial, porque son las boletas que está pagando de los votos prestados que obtuvo para llegar a la presidencia. Bueno, y la otra cosa también que hay que... Bueno, y después sigue acá un par de cosas en lo que viene. Por supuesto, también esto me ha servido a mí para hacer esta introducción un poquito ordenada y no hablar en el aire. Otra cosa que también llama mucho la atención es la complacencia y la aceptación de la jefa o presidente del Senado, que en este caso es la vicepresidenta, aún todavía en funciones, la señora Cristina Fernández, que amistosamente, amigablemente, socialmente correcto, les sugiere a todas las fuerzas políticas que integran no solamente el Senado, que ella tiene que presidir o preside, sino también la Cámara de Diputados, les aconseja o los orienta para decirles que los cargos de dirección, por así llamarlo, en la línea sucesoria, en el caso de que hubiera que nombrar sucesores al gobierno actual, el gobierno que va a asumir el 10 de mayo, le corresponden a La Libertad Avanza, cuando en realidad apenas tienen un puñadito de diputados, son minoría total en diputados y también en senadores, porque creo que tienen uno o dos senadores, irán a tener, mejor dicho, porque hoy no los tienen. Pero fíjense, ¿no?, cómo la grieta termina desapareciendo, diciendo, bueno, hay que gobernar, hay que ayudarlos a gobernar, por eso le vamos a dar esa concesión, ¿no? Entonces esto refleja aún mucho más lo que nosotros venimos diciendo, ¿no?, que entre burgueses no existe la grieta, ¿no? A la hora de la toma de decisiones, los representantes de la burguesía en la política terminan actuando en conjunto. Y ahí está clarísimo y totalmente transparente lo que se va a vivir a partir del próximo 10 de diciembre. Así que bueno, yo creo que ya el miércoles que viene, con nuevo presidente y con escuchando sus propuestas, vamos a poder tener un análisis de todo lo mucho que se anda rumoreando, de qué se pretende hacer y de qué va a hacer, ¿no? Lo que sí, ya llegó a la presidencia, juntó los votos mintiendo, porque era contra la casta, y la casta la tiene muy bien acomodada en los sillones ministeriales que él necesita para poder gobernar. O sea que ya de ahí arrancamos mal. Arrancó engañando a la gente. Así que bueno, veamos todo lo demás que viene, ¿no? Bueno, esto es como para arrancar este programa, como siempre desde una visión crítica. Vamos a tener un programa donde vamos a tener tres entrevistas en lo posible, pues esperemos que se cumpla. Vamos a ver con los compañeros, amigos de la lista roja de los docentes provinciales sobre el tema del cierre, esta medida que ha tomado, como siempre, la Dirección General de Escuelas, que en vez de facilitar la posibilidad de que bueno, los adultos y los jóvenes que trabajan y no pueden concurrir en un horario a colegios puedan terminar su secundario, hacerlo con el sistema de SENS y bueno, y las otras modalidades que hay, y cerrando cursos, bajando por falta de matrícula, cerrando cursos y también cerrando establecimientos que dan este tipo de enseñanza para adultos, ¿no? Y dejando gente sin trabajo, dejando a estudiantes ya para recibirse en su tercer año también en el aire, los van a repartir por los que quedan vigentes. Bueno, y así este problema que genera en la educación, ¿no? La falta de consideración, sobre todo, o sea, encarada desde un punto de vista comercial, un punto de vista de gestión comercial, decir, bueno, no tengo demanda, saco la oferta, chao. Y eso significa alumnos sin escuela, sin curso, sin banco, profesores sin trabajo, y bueno, y todo lo que significa, ¿no? Por otro lado, vamos a tener una charla, vamos a retomar la charla de la lucha que se dio y se está dando en Dánica, o sea, o Dorada, como realmente se llama hoy, en Villa Mercedes San Luis, porque fue un tema que tratamos y queremos darle continuidad, seguimiento, a ver qué pasó ahí, ¿no? Si hubo despidos, si hubo reincorporaciones, si se sigue con la intransigencia de la patronal de no aceptar los salarios del convenio colectivo, por un lado. Y por último vamos a tener una charla con un prestador de salud del Hospital Central que nos va a poner al tanto de una situación que se viene dando ya desde antes de la pandemia, se agudizó con el tema de la pandemia y que a pesar de todo sigue persistiendo, ¿no? Entonces los que fueron héroes en aquellos años hoy son el último orejón del tarro y bueno, siguen vinculados con una relación laboral muy precaria, bueno, y eso es lo que también le criticamos a esta administración en la provincia, ¿no? Que ordenó y mandó a votar a todos sus seguidores al nuevo presidente. Así que nosotros ya conocemos algo de esta política porque la hemos y la estamos sufriendo acá en la provincia de Mendoza también hace ya 12 años. Y estos señores forman parte también de la casta, que alguna vez van a tener que y son los que han sostenido para que llegue la anticasta esta. Bueno, las contradicciones que tiene esta nueva expresión política que hoy tiene la suerte, digo yo, de presidir esta hermosa y gloriosa nación y a nuestro pueblo laborioso que ha tenido que soportar la mil y una de estos gobernantes. Bueno, con esta presentación, empezamos el programa de hoy, vamos a un corte. Y ya estamos también buscando a nuestro primer entrevistado. Caridad de quien me detesta. bolsa está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes. Y como dijimos en la presentación de este programa, vamos a charlar con Cecilia de Iriar, que es referente, militante en Lista Roja en los Trabajadores de la Educación en la provincia de Mendoza. Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, Cecilia, sabemos que nace, como todos los principios o fines de año, mejor dicho, el conflicto este que pone en la picota la Dirección General de Escuela con respecto a las matrículas en los centros de estudios para adultos y, bueno, y la otra modalidad creo que es para jóvenes. ¿Por qué no nos contás qué está pasando? Sabemos que hubo una autoconvocatoria de docentes y alumnos que se hicieron escuchar ahí en la Casa de Gobierno. Contanos, ¿cómo está la situación? Muy bien, lamentablemente estamos atravesando una situación de mucha angustia porque una medida que el gobierno viene aplicando ya hace tiempo, que es el cierre de cursos en la modalidad de jóvenes y adultos, que es una modalidad formal del sistema educativo que permite la terminalidad educativa de las personas que ya por fuera de la edad prevista para la primaria y la secundaria no completaron sus estudios primarios, en el caso de lo que se conoce como los CEPJAS, o no han completado sus estudios secundarios, entonces lo pueden hacer en las escuelas que se llaman CENS. Yo soy delegada, de hecho, de escolar de base de un CENS de Las Heras, y siempre estamos bajo la presión del gobierno, que primero es una modalidad jóvenes y adultos bastante relegada en la inversión educativa, que los gobiernos siempre están intentando disminuir a más no poder, y que en los últimos años eso se ha acrecentado con una chica importante de los presupuestos y del sistema. Nosotros hemos venido defendiendo la modalidad, que es la posibilidad que tiene la población más vulnerable de completar su escolaridad, y que siempre ha sido muy muy muy cercana a las comunidades. Nosotros tenemos poblaciones juveniles y de adultos muy heterogéneas, de gente que trabaja, de mamás, de papás, que en situaciones de mucha dificultad intentan completar sus estudios secundarios, o pasa también con jóvenes, sobre todo de sectores vulnerables, que no pueden continuar a sostener la escolaridad secundaria común porque empiezan a trabajar tempranamente o porque son papás y mamás, entonces lo hacen más allá de su edad. Entonces, en contexto de mucha vulnerabilidad social, de mucha precariedad laboral, estos estudiantes tratan de completar sus estudios con nosotros. Esta modalidad muy vapuleada por el gobierno viene sufriendo cierres y achiques del sistema sistemáticamente. En las últimas semanas, esto que siempre está, esta espada de Damocles que siempre está sobre nosotros, se ha acelerado con un vendaval de cierres que han llegado de forma muy irregular de parte de los supervisores, convocando a los directores a que lleven los libros de actas y de forma por fuera de todo formalismo, informando cierres al 30 de noviembre, cuando nosotros todavía estamos trabajando, los estudiantes todavía están en periodo de recuperación de saberes, claro. O sea, cortando el proceso pedagógico de nuestros estudiantes y cortándole además a los trabajadores la continuidad laboral durante el receso de verano, están informando cierres muy masivos en toda la provincia al 30 de noviembre, cuando nosotros continuamos con atención de alumnos hasta el 15 de diciembre. Entonces, en eso no solo perjudican al personal docente y no docente de las escuelas que se quedan sin trabajo o quedan en disponibilidad, sino que le cortan el proceso pedagógico a los estudiantes que están intentando completar el ciclo. Claro, la excusa que ellos dan, por lo menos por lo que nosotros pudimos ver o escuchar cuando las compañeras que se presentaron en la Casa de Gobierno fueron recibidas, es justamente este tema, ¿no? De que ellos no han tomado esa previsión de decir, bueno, ¿qué pasa con los alumnos que quedan, como vos decís, con el proceso incompleto, con los procesos de recuperación incompletos? ¿Qué pasa con aquellos que están en su último año y supuestamente tendrían que estar recibiéndose, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes de esos de esas aulas que se pierden, se quedan sin trabajo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo, digamos, ahí cuando vos decís que dan a disponibilidad, qué significa eso, Cecilia? A mí me parece importante puntualizar hacia los oyentes en que el sector, los estudiantes y las estudiantes de nuestra modalidad son población vulnerable. Y la respuesta que dan los funcionarios o la decisión arbitraria que toman los funcionarios solo desde la lógica del ajuste, sí, es cerramos acá, total que los estudiantes de esta escuela a la cual estamos cerrando el curso se pueden trasladar a otra escuela de la misma modalidad que está en el barrio de al lado o que está en el centro. Ese movimiento de matrícula que los funcionarios, mirando una planilla de Excel y completamente por fuera de lo que pasa en nuestras comunidades, ¿hola? Sí, te estoy escuchando. Perdón, pensé que se había cortado. Por fuera de lo que pasa en nuestras comunidades, la realidad compleja de nuestra población, no entienden que vos no podés simplemente comunicarle al estudiante, mira, no vas a seguir acá porque esta aula se cierra, andate al CENS que está en el otro barrio. Muchos de nuestros estudiantes no pueden ir de un barrio al otro por problemáticas que atraviesan las barriadas. No pueden trasladarse al centro a cursar porque dificultosamente cubren sus necesidades alimentarias como para además a eso agregarle el gasto de transporte que es con un boleto que no ha parado de subir en los últimos meses. Sí. Entonces, prácticamente están expulsando del sistema a nuestros estudiantes. El sábado pasado nosotros hicimos una asamblea que se ha generado desde las escuelas perjudicadas, desde el personal de las escuelas, los docentes y las docentes de las escuelas que están sufriendo los cierres y de los que somos de la modalidad y estamos impulsando la defensa de la modalidad, nos hemos tenido que organizar una asamblea exigiéndole al SUTE que se organice y que se ponga la cabeza, pero con una conducción sindical que ha decidido hacer la plancha y está en total paz social con el gobierno, esperando que asuma Cornejo, no sabemos para qué, pero que no está facilitando para nada la organización. Nosotros nos hemos dado un espacio de asamblea a contrapelo de la decisión de paz social del sindicato, que debería estar accionando gremialmente contra estas medidas. Y en esta asamblea, donde participamos más de 80 trabajadores de la modalidad de toda la provincia, tomamos conocimiento de cierres de cursos en localidades como Las Loicas, en Malargüe, claro, donde la respuesta que da el gobierno es cerramos en Las Loicas, Malargüe, porque le proponemos a los alumnos que se quedan sin su aula que completen su escolaridad en formato virtual. A mí me parece que los funcionarios que toman esa decisión jamás han pisado Las Loicas, porque sabrían que en Las Loicas no hay señal. De celular. Claro. Entonces estás expulsando del sistema a esa población. Después nos llenamos la boca hablando de la población de frontera y la población rural que hace patria, pero a esa población la dejas sin escuela. Claro. Esos son los funcionarios de gobierno que toman estas decisiones. Entonces, en este contexto, nosotros no decidimos en esa asamblea del sábado, donde participaron 80 compañeros de toda la provincia, concentrarnos en Casa de Gobierno el martes. Y eso fue lo que hicimos. Ahí es donde una delegación elegida en asamblea se reunió con miembros de jurídica y les pusimos, y acompañados de estudiantes también de la modalidad, y le expusimos la situación. Por supuesto, los integrantes jurídicos de la Dirección General de Escuela no tienen ni idea de lo que estamos hablando, ni conocen la modalidad, ni saben que existe, ni cómo se trabaja, pero tomaron nota de nuestro reclamo y lo hemos tratado de visibilizar a través de los medios de comunicación y hemos movilizado a nuestras comunidades para tratar de revertir, vuelvo a decir, estamos hablando más de 45 cursos cerrados en toda la provincia sobre solamente en las últimas semanas. A eso hay que adosarle todo lo que ha pasado a lo largo antes, del año. Claro. ¿Cuál es la particularidad nuestra? Aquellos docentes que son titulares de sus horas pasan a quedar en disponibilidad y deben ser reubicados en una misma carga horaria. Lo que viene ocurriendo es que los cierres están sucediendo con tanta velocidad y son tantos en el año que hay profesores que han sido puestos en disponibilidad en la primera mitad del año y ya le han cerrado en la segunda mitad del año, le están cerrando ahora en las horas en las que fueron reubicados. O sea que dos veces en el año han quedado en disponibilidad porque esa es la velocidad del ajuste. Claro. Y aquellos docentes que son suplentes, en muchos casos son compañeras que están a cargo en sus hogares, son madres solas que sostienen económicamente su hogar sin ningún otro apoyo y que están quedando sin salario. Las compañeras, los compañeros suplentes, a diferencia del resto de los trabajadores, por más que nosotros estamos formales, por decirlo de una manera, estamos registrados, claro, cuando somos dados de baja no percibimos indemnización, no tenemos preaviso, nos quedamos de un día para el otro sin trabajo y hasta marzo del año que viene, que vuelven a convocarse a suplencias, no tenés ninguna posibilidad de tomar horas para pasar el verano. Y te quedas sin ingresos también. Cuando pagás alquiler todos los meses, exactamente. Tenés que pagar el alquiler todos los meses, tenés que comer y darle de comer a tus hijos todos los días, y eso no es contemplado por el gobierno. Fruto de la presión y la movilización, nosotros tenemos decidido concentrar mañana en el SUTE para exigir y poner en evidencia el accionar colaboracionista de la conducción del SUTE con esta política de ajuste, el accionar de desmovilización que está teniendo la conducción del SUTE. Mañana vamos a hacer una asamblea en la puerta del sindicato. Y además vamos a movilizarnos el sábado durante la asunción de Cornejo para poner en público conocimiento que los trabajadores de la educación, pese a la paz social que le firmó la burocracia del SUTE, nosotros estamos en pie de lucha. Bien. Bueno, eso justamente también quería que ahondáramos, pero bueno, ya fuiste clara, ¿no? Ahora, es SUTE, la dirección del SUTE, ¿no amagó ni siquiera hacer un gesto, un guiño, a decir, bueno, a ver, muchachos, lo vamos a tratar? O sea, cero alas. O sea, ellos directamente, esta conflictiva no existe para ellos. Contrario a lo que nosotros reclamábamos, justamente que el SUTE, y lo hacemos, mañana vamos a ir a la puerta del SUTE a exigir tres cosas. Que convoque un plenario inmediato para tratar este tema, que sustente económicamente a las compañeras que están a cargo de hogares monomaternales con toda la plata que maneja el sindicato, de los descuentos compulsivos a los afiliados y no afiliados cada vez que firma un acuerdo paritario, y por supuesto que se lleven adelante acciones gremiales inmediatas para revertir los cierres de los cursos cerrados. Sí. Nosotros con esos tres reclamos que se los venimos expresando hace rato, vamos a ir mañana a la puerta del sindicato. Pero además, lo que hemos recibido como respuesta por parte hasta ahora de la conducción solamente es un modelo de nota individual para que cada compañero haga un reclamo administrativo individual sin el acompañamiento de un accionar colectivo. Y ante la presión y el reclamo de las escuelas, la respuesta es: hay que votar mejor, que ellos no van a hacer nada. Esa ha sido la respuesta informal que le dan a los compañeros frente a esta situación, diciendo que es una pelea que no se puede dar, que es que el ajuste ya está en curso, que hay que esperar y que en todo caso eleven el reclamo individual. A diferencia de la movilización que nosotros hemos estado generando con una concentración importante en Casa de Gobierno el martes, y que en lo inmediato ha logrado nuestra lucha, que no es la solución que nosotros estamos buscando, pero como subproducto de la acción colectiva, hoy se ha comunicado que la fecha de baja de los suplentes no va a ser al 30 de noviembre, como se había dispuesto inicialmente, sino al 30 de enero. Nosotros entendemos que eso es un subproducto de nuestro accionar, claro, de la presión, no es el objetivo nuestro. Sí, nosotros no queremos simplemente correr la fecha de baja, sino recuperar los puestos de trabajo y las aulas para nuestros estudiantes. Queremos la reversión de los cierres. Sin embargo, esta respuesta parcial que hemos obtenido hasta ahora, el SUTE recientemente, en los últimos minutos, ha sacado un tuit atribuyéndose ese logro fruto de las notitas individuales que ellos dicen que le acercaron a los compañeros para que eleven. O sea, poniendo en valor un trámite administrativo individual que no ha tenido ningún efecto, porque esos trámites administrativos no han tenido respuesta. Claro. En cambio, nosotros entendemos que esto claramente es resultante del accionar colectivo, que siempre es mucho más eficaz y es el camino que tenemos que profundizar. Lamentablemente la conducción del SUTE no está preparando la lucha, está preparando la negociación. Por eso firmó una paz social en la última paritaria que nos congeló los sueldos hasta abril del año que viene, sí, dejando por fuera de la discusión salarial la discusión de la continuidad de los suplentes, del cese del ajuste y de las condiciones de trabajo. Claro, y encima, encima esa firma, digamos, ignoró el voto negativo de muchas escuelas y escuelas importantes que no aceptaban esa propuesta del gobierno, ¿no? O sea, porque la aceptó tal cual la presentó el gobierno, ¿no? ¿Fue así? Exactamente. Y además, con lo que viene ocurriendo, que la conducción del SUTE ya ha hecho, ha naturalizado su discurso mentiroso, engañando a las compañeras y a los compañeros con una propuesta salarial cada vez más confusa, y que ha quedado claro cuando hemos percibido el sueldo de noviembre hace unos días, la semana pasada, sí, donde la mayoría hemos recibido exactamente el mismo sueldo, claro, que cobramos el mes anterior, sí, sí, y que claramente ese va a ser el sueldo hasta abril del año que viene. Uh-huh. La conducción del SUTE logró una aceptación con sus números burocráticos, con su aparato, y engañando, y ahora empiezan a aparecerle, caerle la ficha a muchos compañeros que el discurso mentiroso del SUTE los llevó a una trampa en la que ahora quedamos con un salario congelado frente a una escalada inflacionaria brutal. Claro. Y que con la asunción del gobierno nacional lo único que podemos esperar además es un mayor ataque. Lamentablemente, lejos de prepararnos para enfrentar las adversidades que vienen de la mano de las políticas de Cornejo y de Milei en la Nación, en la conducción del SUTE lo único que está intentando es desarmar todo tipo de organización y de resistencia. Entonces ahí es donde nosotros estamos poniendo el ojo en fortalecer la organización colectiva, en no permitir que pasen los despidos. Nosotros estamos, esto que está pasando con los cierres de cursos, que no son solo en la modalidad de jóvenes y adultos, en el departamento de Las Heras, en las últimas semanas, 10 cursos de primaria han sido cerrados. Están cerrándose cursos en secundaria común también. Se habla de baja de matrícula y el gobierno siempre miente diciendo que hay pocos alumnos de un lado, entonces se lleva las horas de los profesores para reforzar donde hay muchos alumnos del otro. Claro. El problema es que no se están abriendo cursos a la par de lo que se cierra. Claro. El gobierno está mintiendo. Pero lo que está haciendo es achicar el sistema, y lo que está pasando es que las escuelas secundarias comunes, y en donde no cierran de un lado pero no abren del otro, tenemos un exceso de matrículas en los cursos que dificultan la recuperación de saberes del profundo daño que nos provocó la cuarentena y la pandemia en educación. Entonces tenemos cursos superpoblados en algunas, sí, escuelas, y no abren cursos paralelos para descomprimir esa matrícula y poder atender mejor a nuestra población. Claro. Que tiene, como se ha visto en los resultados de los muy, muy, muy cuestionables de los mecanismos de evaluación educativa, pero que de todas maneras nadie puede tapar en sol con las manos de que hay una crisis pedagógica, hay una crisis educativa. Difícilmente de la mano del ajuste, de la tijera, de la chique, vamos a mejorar la calidad de los saberes de nuestros estudiantes, y mucho menos con docentes que solo están pensando cómo van a hacer para comer y para llegar a fin de mes y se quedan sin trabajo. Claro. En este contexto estamos cerrando el año. La verdad que es bastante... la modalidad. Sí, uh-huh. No, yo digo que es bastante complejo. Primero, porque justamente al frente de la Dirección General de Escuela no hay un docente, ni siquiera que haya hecho una mínima experiencia como docente, creo yo, como para poder decir, bueno, es un equipo tecnocrático que, como vos decías, mira una planilla de Excel, suma, resta, positivo, negativo, esto lo reparto. Y bueno, y después tenemos que soportar, yo me incluyo como padre, digamos. Tenemos que soportar estas situaciones. Yo tengo, por ejemplo, mi hijo va a un colegio técnico y prácticamente durante el primer cuatrimestre hubo materias que no tuvo profesor. Y después aparecieron profesores que toman dos o tres materias Y bueno, y empiezan a querer dar un programa en medio año de lo que tendría que haber sido el año, y por ahí ya vienen algunas consecuencias, ¿no? Ahora, yo lo que veo también es que estos tecnócratas de la Dirección General de Escuela también hay, como yo digo, como un ensañamiento a esta modalidad, que sería, como vos decís, es la que contiene e incluye a los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Que son jóvenes que están obligados a trabajar, que no pudieron terminar en su secundaria normalmente, que deciden retomar los estudios, adultos que también después de, a lo mejor, de haber acomodado su vida con un trabajo estable o lo que fuera, deciden, bueno, yo voy a terminar mi carrera secundaria o voy a terminar mi primaria, ¿no? Y vemos que año a año, directamente, no solamente por cierre de cursos, sino también por cierre de establecimientos, ¿no? Ha habido un achicamiento de toda esta oferta educativa, que, bueno, que, como vos decís, deja mucha gente, excluye a mucha gente y genera toda esta conflictividad, ¿no? Entre el docente, que encima ya viene con un salario depreciado, le quitan las horas, la incertidumbre de si se ubica, si se reubica o no. También me imagino que debe haber cargos de celadores y ese tipo de cosas que participan en lo que es esta modalidad, ¿no? ¿Sí? Exactamente, acá se están dando de baja cargos de preceptores, se ha bloqueado la posibilidad de traslado de compañeras y de compañeros de la modalidad, argumentando la baja matrícula, cuando el traslado, la posibilidad de mover tus horas más cerca de tu domicilio, de acuerdo a tu realidad familiar, es un derecho de los trabajadores, se nos ha cercenado esa posibilidad, argumentando la lógica del ajuste. Lo que es peligroso es que, como trabajadoras y trabajadores, tenemos que ver que lo que estamos viviendo nosotros es un pequeño ensayo de lo que se va a venir de forma muy generalizada a partir del 2024. Claro. Por eso es importante que nosotros estemos en pie de lucha. Yo quiero saludar en esta oportunidad el camino que están siguiendo los trabajadores judiciales, que están acampando y haciendo paro. Bien. Para reclamar una recomposición salarial que debió encontrarnos a todos los estatales luchando en conjunto. Y lamentablemente vemos cómo nuestras direcciones sindicales están convalidando el ajuste. Cerrar el año sin lucha, permitir que Cornejo asuma sin tener a los estatales en pie de conflicto por la recomposición salarial que no hemos podido tener en todos estos años, es un grave error si no es una gran entrega. Nosotros tendríamos que estar ahora en estado de asamblea y movilización, en estado de alerta, deberíamos estar unificando la lucha con los judiciales por la reapertura, claro, de la paritaria, deberíamos estar defendiendo los puestos de trabajo, las compañeras y los compañeros, y no entregarlos a la desocupación en pleno verano, de un verano que va a tener un salto inflacionario que ya lo estamos viendo en la cuenta del supermercado. Sí. Entonces, sí, lamentablemente vemos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, que están golpeados por la crisis económica, y que en vez de tener una escuela que los sostiene y que entiende su realidad y los trata de acompañar, que ese es el sentido de la modalidad de jóvenes y adultos, que el joven y adulto que no pudo terminar en su momento la escolaridad tenga ese derecho y lo pueda ejercer, claramente la política del Estado provincial y del Estado nacional es boicotear sistemáticamente ese accionar. Yo, claro, quiero que se entienda que estos estudiantes no tienen beca de transporte, no tienen acceso a tecnología, están en las barriadas más humildes. Sí. Yo tengo en mi caso particular, en la escuela en la que yo trabajo, es turno mañana, es una de las pocas escuelas de jóvenes y adultos del turno mañana. La mayoría de nuestros estudiantes son mamás que dejan a sus hijos a la mañana en la escuela primaria o en el jardín, van a cursar con nosotros y luego salen de la escuela y los pasan a buscar. Claro. Si se cierra nuestra escuela o se cierran cursos de nuestra escuela, esas mamás no tienen otra opción educativa en toda la zona, claro, del oeste de la ciudad y de Las Heras. Entonces no es cierto que vos podés desorganizarle de tal forma la vida a personas que tienen muy pocos recursos, claro, para pedirle que se traslade al centro a cursar o que se traslade a otro turno o a otra modalidad del sistema. Claramente le está cerrando la posibilidad a esas mujeres de que puedan terminar su escolaridad y elegir una mejor inserción laboral, acompañar la escolaridad de sus hijos teniendo ellas una mejor formación escolar o elegir un camino formativo para poder seguir estudiando. Hay un ataque a la población más precaria y vulnerable, que recibe una educación precaria, vulnerable y bajo ataque permanente. Entonces es necesario que tomemos conciencia. Yo vuelvo a insistir, mañana vamos a estar a las 11 de la mañana en las puertas del sindicato. Queremos que el SUTE deje de ser la correa de transmisión de las políticas de ajuste provincial y pase a ser la herramienta de organización de los trabajadores de educación, que se ponga a la cabeza de esa lucha, o que la conducción se corra y nos permita disponer del sindicato y de las herramientas del sindicato para organizar la lucha que estamos llevando a cabo. Sí. Queremos que sostenga económicamente a nuestras compañeras a cargo de hogares monomaternales, para que esto no lo quiebre la necesidad económica, y preparemos un plan de lucha unificado con el resto de los estatales. Cortemos ya, terminemos la tregua que han firmado hasta abril del año que viene y sumémonos al conflicto que están llevando adelante los judiciales. El paro es el camino, la lucha unificada, la paritaria estatal única, que ningún trabajador o trabajadora gane por debajo de la canasta familiar. Esas son nuestras reclamos. Lamentablemente vemos un Cornejo vanagloriarse ahora de la asunción de un gabinete reducido con una lógica única: la tecnocracia y el ajuste, la reforma del Estado, la reforma educativa, la reforma en salud, la privatización de sectores, la tercerización. Vamos a ver una reducción aún mayor del sistema educativo y de salud. Entonces ahí es donde los trabajadores no podemos dejar pasar esto, que es un ataque a la población, vuelvo a decir, trabajadora y más vulnerable de la provincia. Por eso no es solo una lucha corporativa, es una lucha por la posibilidad que tiene la población más vulnerable y la población trabajadora de acceder a la educación y a la salud. Eso es lo que tenemos que defender. Muy bien. Bueno, Cecilia, entonces reiteramos, la cita es mañana a las 11 de la mañana en el SUTE. En el SUTE Central, y el sábado a las 5 de la tarde en Espejo y Patricia, para hacernos presente en el acto de asunción de Cornejo y hacerle saber que no va a contar con la benevolencia de los trabajadores de la educación. Ajá. Que nosotros no vamos a agachar la cabeza y que nos va a encontrar en pie de lucha contra sus ya anunciadas políticas de ataque al sector, sí, y a la población en general. De ajuste a la población, porque exacto, ellos siguen viviendo de arriba y muy bien. Son parte de esa casta que dicen algunos que hay que combatir y sin embargo la tienen de socio. Bueno, Cecilia, te agradezco mucho, muy completo tu informe, muy muy profundo también el análisis, todo lo que abarca, no solamente al trabajador docente, sino a la población, como vos decís, a los estudiantes y bueno, y todo lo que se vincula a estas políticas que pretenden someternos. Y bueno, lo importante es que hay sectores y grupos y que estamos dispuestos a enfrentarlos, y bueno, así estamos en las calles y estamos reclamando y estamos denunciando. Así que bueno, te agradezco la participación en el programa y bueno, quizás si tenemos oportunidad vamos a tratar de estar mañana también en la mañana ahí para ver cómo se desarrolla esa asamblea que han convocado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y nos encontramos en la calle. Muy bien, muchas gracias a vos. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Bueno, charlábamos con Cecilia Diriar, referente, como dijimos, de la lista roja de los trabajadores de la educación en el sindicato SUTE. Por supuesto, ellos no están vinculados a la dirección del sindicato, pero también son los que, de alguna manera, como ella dice, con otras agrupaciones, están tratando de visibilizar esta situación ingrata para la población que está generando la tecnocracia de la Dirección General de Escuelas en un plan de ajuste, que justamente no contempla al ser humano, contempla la matemática suma y resta del presupuesto que tienen que manejar. Así que bueno, con esto nos estamos yendo a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. fácil viven cagando a la gente. 40 ladrones como el cuento. Ya no queda nada, se robaron a todo el viento. Millones de pesos se robaron. Millones de dólares lavaron. Millones sin techo en su vida. Millones de gente de Italia. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como comentamos al iniciar el programa, vamos a charlar con César, que es un prestador hospitalario, tendríamos que llamarlo. En realidad es un trabajador de la salud, bueno, bajo la modalidad de prestador en el Hospital Central de Mendoza. César, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, César, bueno, gracias por recibir nuestra llamada y atender nuestra curiosidad. No, por favor, gracias a ustedes por interiorizarse y tratar de visibilizar esta problemática que realmente se viene gestando hace mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, contanos, o sea, hemos visto que están en las redes pasando una convocatoria, una asamblea para el día 11 de diciembre. Contanos cuál es el motivo. Bueno, si bien lo hemos visto ahí en los spots, en los flyers, bueno, queríamos saber de parte de ustedes en forma directa, de primera mano, cuál es la situación y bueno, y cómo la van a encarar a este reclamo. Sí, mira, este reclamo que consideramos que es justo, porque se viene gestando hace mucho tiempo, porque en esta modalidad de prestación o contratación, en relación a los empleados que están en relación de dependencia, la relación salarial es abismal, siendo que prácticamente hacemos lo mismo que un trabajador efectivo. Claro. Más allá, y eso obviamente que es muy injusto, ¿no? Porque la mayoría de los que estamos en esta modalidad trabajamos igual, y yo te diría que inclusive muchas veces y con mayor dedicación. Obviamente que no quiero dejar de lado lo que hacen nuestros pares que están en relación de dependencia, pero sí te genera mucha bronca al momento de que vos a fin de mes vas a cobrar y cobrás un cuarto o un tercio de lo que cobra un empleado en relación de dependencia. Claro. Entonces, desde ahí nace nuestro reclamo, y obviamente con esta situación económica que se viene dando y con todos los ajustes que se vienen dando, el aumento del colectivo, obviamente que los reclamos consideramos que es justo, ¿no? Estamos pidiendo un ajuste real y equitativo al personal efectivo, aún estando en la modalidad de prestación, porque consideramos que más allá de que el gobierno tarda en pasarnos a la relación de dependencia, a estar efectivos, mientras tanto se vaya gestando eso, que yo llevo 3 años en el hospital, pero hay compañeros que han estado mucho más en esta situación. Claro. Entonces, lo que venimos pidiendo es que se equiparen los sueldos, sea el régimen que sea, sea la profesión que sea, sea régimen 15, sea régimen 27 para los profesionales, que se equiparen al que recién se inicia en esa categoría. O sea, si hoy un enfermero del régimen 15 que está ganando 350 mil pesos, nosotros queremos ganar lo mismo. Claro. ¿Sí? Porque más allá de lo salarial, también no tenemos ART, no tenemos jubilación, claro. Pagamos un monotributo relativamente caro, ¿sí? Sí. Más allá que han levantado el piso del monotributo. Pero es caro para nosotros hoy el colectivo, para la gente que viaja a Rivadavia, te doy un ejemplo, porque la gente que viaja a Rivadavia paga 700 pesos, la gente que viaja a San Martín 500. ¿No te imaginas que eso es imposible? Y si a eso le sumás que el 70% de tu sueldo se va en un alquiler, no te queda nada. Claro. Bueno, mira, primero que nada, ahí no se está respetando un derecho constitucional que tenemos como trabajadores, que es que a igual trabajo, igual remuneración, que es parte de uno, del enunciado del artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? O sea que ahí ya el gobierno provincial está incumpliendo con una ley fundamental, que es la Constitución. Sí, obviamente, nosotros presentamos una notificación al hospital a modo simbólico, porque no sabemos si en realidad nos van a ajustar todo este pedido que estamos haciendo. Sí. Y obviamente pusimos en la nota lo que describe el artículo 14 bis. Claro. Y obviamente estás hablando de igual tarea, igual remuneración, protección, claro, con RT, defensa de los gremios, que también pusimos, dijimos, ¿para qué si hoy los gremios se venden al mejor postor? O sea, sí. Estamos totalmente protegidos en esta modalidad de prestaciones, sinceramente. Claro, aparte vos te tenés que pagar el monotributo, o sea que el monotributo que contempla un mínimo aporte para la jubilación, no sé si a ustedes en ese monotributo que pagan le incluyen la posibilidad de una obra social, que en otros... Sí, obviamente que sí, la mayoría que lo puede pagar, sí, pero hay algunos que inclusive pagan lo mínimo indispensable del monotributo en una categoría muy baja. Claro. Porque hoy estamos, el sueldo de los prestadores hoy ronda los 196.800 pesos. Sí. ¿Sí? Y obviamente ese sueldo al año obviamente te impulsa a una categoría en la AFIP que no lo puedes claro, no lo puedes evitar. Sí, o sea, sí, ellos sí te recategorizan cada seis meses y obviamente cuando vos superaste el piso anual de facturación te pasan inmediatamente a la categoría siguiente, superior. Sí, superior, y no te puedes escapar de esa situación. Claro. O sea, y bueno, y tenés que pagarlo de tu bolsillo, o sea que ni siquiera hay un aporte por parte del patrón Estado que colabora, como en el caso de las jubilaciones, para el personal que está en relación de dependencia directa, ¿no? No, obviamente no gozamos. Primero que nada, nos ajustamos a esos 196.800 pesos. Sí. Tenemos que facturar del 1 al 10, ¿sí? Tenés que pagar de ahí el colectivo, imagínate, hoy. Claro. Si vos sacás la cuenta, lo que gastás en colectivo de San Martín, por decirte, ¿no? Sin contar lo que puedas gastar allá en Mendoza, si lo multiplicás por 5 por 2, 10, 5 por, en realidad son por 40 viajes, porque si claro, estamos, son 20 días que viajas, sí, son 40 viajes, 5 por 4, 20, tenés 20 mil pesos más el monotributo, 30 mil. Claro. Y te quedan 160 mil pesos. Y ahí descontá que de ahí tenés que pagar el 70% más o menos un alquiler. Sí, sí. 80, ¿sí? 70, 80 como muy poco. ¿Y lo sí, otro? Y según los datos del INDEC, el 9 de noviembre, el 15 de noviembre, la canasta básica a nivel nacional rondaba los 360 mil pesos. Claro. Y nosotros estamos rondando la línea de indigencia que son 160 mil pesos. Claro, o sea, me parece bajísimo, totalmente injusto. Sí, sí, o sea, y es un trabajo negreado por parte del Estado provincial, ¿no? Quien tendría que dar el ejemplo con respecto a la contratación del trabajador, da el ejemplo, el mal ejemplo, ¿no? Que es negrear a los trabajadores, obligarlos a optar por esta modalidad donde vos tenés que facturarle, sos un proveedor más, entra dentro de las generales de la ley para el proveedor y bueno, y te pone a la cola de espera para el tema del pago, porque esa es otra. ¿Cómo le están pagando con regularidad, en término? Nosotros cobramos a término, sí, pero eso obviamente... Yo te quería hacer la diferencia entre lo que vos decís de un proveedor. Nosotros proveemos servicios al hospital, pero proveemos servicios continuos, ¿sí? O sea, sí, vos tenés básicamente casi una relación de dependencia. Entonces no entendemos por qué el Estado, ¿sí? Siendo que ellos priorizan el empleo formal, obviamente, para que la economía tenga su reintegro con respecto a las cargas sociales y todo lo demás, las cargas patronales y todo lo demás, el Estado nos impone esa modalidad de empleo negro. Claro. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber si algún político de turno, ¿sí?, el gobernador que está saliendo, el gobernador que entra, pueden vivir con 196 mil pesos. Y, no. Y la familia de ella también, ¿no? Obviamente, porque claro, convengamos que para nosotros somos siete, mi familia. Vos imaginate que si no trabaja otro en la casa, claro, es imposible. No se llega. Es imposible. En el mes de... el año pasado, cuando se ajustaron el tema de los alquileres, ¿sí?, en mayo yo tenía que renovar y el valor del alquiler salía a 40 mil pesos, y cuando fuimos a renovar en mayo, todo en mayo, junio, sí, el dueño me pidió 120 mil pesos. Sí, una barbaridad. Sí. Entonces, ¿cómo podemos vivir con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros? Claro. Llevamos 3 años en esta modalidad de prestadores. Sí, básicamente somos esclavos del sistema, de un Estado que no se preocupa, el Estado provincial no se preocupa de nosotros, ¿sí? Y yo quisiera, y te lo vuelvo a repetir, si alguno de los políticos de turno, ¿sí?, se ponga la mano en el corazón y realmente piensen si ellos pueden vivir con su familia con 196 mil pesos y con la responsabilidad que implica tener una vida a cargo, ¿sí?, en tus manos, ¿sí?, y con todos los riesgos que implica trabajar en la salud. Claro. Porque estás constantemente estresado, estás en contacto con la muerte, ¿sí?, con la vida misma, obviamente, ¿sí?, pero hay situaciones que te estresan mucho, y si a eso vos le sumás que no hay un reintegro por la responsabilidad que vos tenés, por todo lo que has estudiado, porque hay gente que ha estudiado mucho, 3, 6, 9, 10 años estudiando, ¿sí?, para obtener una compensación gratificante para una labor tan importante como lo es trabajar en salud, claro, sea en las áreas que sean. Bueno, ¿sí?, nosotros decíamos al presentar el programa que, bueno, que íbamos a tener esta charla, y decíamos, los que en su momento fueron héroes y todo el mundo salía a aplaudir, también han tenido que soportar, incluso en plena pandemia, esta ingratitud, ¿no? De por eso yo te decía, cuando yo decía que los tratan como un proveedor más, yo entiendo, o sea, ustedes son prestadores de servicio, como vos decís, están tratando personas, lo que manipulan no son paquetes, son seres humanos con toda su desgracia de estar enfermo y haciendo un trabajo de sanación, de atención, de rehabilitación, que lleva su tiempo, y bueno, y sin embargo, lo que yo decía, que el Estado lo ve como un proveedor más, ¿no? Los va dejando, porque ha pasado en otro momento, por eso yo te preguntaba si le pagaban con regularidad. Ahora, también estaba la exigencia de que vos tenés que presentar tu factura con una anticipación de tiempo, que si por algún motivo no lo hiciste, bueno, pasás al segundo turno de pago y cosas por el estilo. Y bueno, como vos mismo estabas diciendo, ¿no? Estamos manejando la vida y la muerte, están expuestos constantemente a tratar enfermos con procesos que pueden ser muy contagiosos, y ahí están, en la prestación, ¿no? Estamos, o sea, los quienes estamos en salud siempre vamos a estar en la primera línea, lo entendemos, sabemos que es nuestra responsabilidad, lo hacemos con muchas ganas. Yo voy a mi trabajo, a pesar de que el Estado no me paga lo que corresponde, yo hago mi trabajo con mucha dedicación, claro, con mucha dedicación al paciente y a su familia. Y obviamente intento que quienes están a cargo del Ejecutivo, quienes están a cargo de definir las políticas de Estado para que a nosotros, obviamente, nos mejoren la situación laboral, alguna vez lo hagan pensando no en sus bolsillos, ¿sí?, sino en la realidad, ¿sí?, de quienes día a día le ponemos un granito de arena para que la situación, ¿sí?, de nuestra sociedad sea un poquito mejor. ¿Sí? Yo quisiera de alguna forma intentar transmitirle a quienes están a cargo de estas decisiones, que son los políticos de turno, y no culpo ni a los anteriores ni a los que vienen, es que realmente el cargo que van a ocupar lo hagan convencidos de que es un trabajo, ¿sí?, por el cual la sociedad los puso ahí. Y que dejen de pensar de que es un trabajo para llenarse los bolsillos de ellos y de su familia, ¿sí? Que piensen en el pueblo, que piensen en la sociedad, ¿sí?, que piensen en la Argentina grande, la Argentina sin necesidades, ¿sí? Esa Argentina que, si tuviéramos políticos responsables, no deberíamos estar pasando todo lo que hoy padecemos los argentinos, ¿sí? Y se lo digo al gobernador que va a entrar, ¿sí?, que de una vez por todas se ocupe, ¿sí?, de las necesidades que tiene la sociedad mendocina y la sociedad argentina, si él quiere llegar, porque obviamente uno va conociendo la carrera de estos políticos, ¿sí?, y que de alguna vez se pongan la mano en el corazón y piensen en su pueblo que los votó, y dejen de pensar en el futuro de ellos. ¿Saben por qué? Porque no se van a llevar absolutamente nada de este mundo más que lo que hagan. Claro. ¿Sí? Eso tienen que pensar. Bien. Nadie es eterno en este mundo. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, deberían pensar en hacer las cosas bien. Claro, bien y mejor. Obviamente. Escúchame, obviamente. César, ¿por qué eligen la fecha 11 de diciembre? ¿Por qué no lo convocan antes? ¿Tiene algo que ver con el nuevo gobierno provincial o no? No, fue una votación entre todos los prestadores del Hospital Central. Sí. Y obviamente un grupo de prestadores de la provincia, y siempre consideramos que en el consenso obviamente tenemos que tratar de definir lo que piensa la mayoría. Claro. Entonces no se pensó más que en eso. Y en la lucha obviamente de obtener los beneficios que consideramos que son justos, que no, que son un aumento del salario acorde a los que están de planta, queremos tener ART, queremos tener vacaciones pagas, queremos tener días de licencia por enfermedad y que nada, no, nosotros hoy nos enfermamos y solamente tenemos 15 días, ¿sí? Si nos enfermamos y estamos 20 días por, no sé, por cualquier otra situación en particular, tenemos que devolver los días. Claro. Tenemos, bueno, que devolver los días. Por lo menos no tenemos días por estudio. Se les reconoce los días de enfermo. Antes los días que no se trabajaban no se pagaban. Te digo porque mi compañera de muchos años estuvo contratada también en salud y bueno, tenía ese problema. ¿Sí? Días que se faltaba no se pagaban. Exacto. Y bueno, hasta que se fue consiguiendo un poco, justamente también con la lucha, ¿no? Porque nada viene de arriba, como se dice, ¿no? Y el año pasado y el anteaño también hubo bastante movilidad ahí con los sectores de los prestadores. ¿Hubo pases a planta o no? Hubo pases a planta hasta el 31 de diciembre del 2019. Todos los que entramos desde el 1 de enero en adelante hasta la fecha, estamos en la modalidad de prestación. Sí, y no sabemos, yo con certeza, no sé si todos los que ingresaron hasta el 31 de diciembre del 2019, hoy en la actualidad, están en planta. Están de planta. Ajá. No lo sé con certeza. Sé que ha sido gota a gota, ¿sí? Porque ha sido así, a cuenta gota, los pases a planta. No tengo el número con certeza si todos han pasado a planta, por lo menos los que estaban acá en el Hospital Central. Bueno, César, y también el resto de los hospitales, me imagino que en todos debe estar más o menos igual, ¿no? Debe haber un buen número de... Y hay otra situación, o sea, quienes estamos en los hospitales con asistenciales como el Hospital Central y con obviamente otros presupuestos, tal vez cobramos en tiempo y forma, pero el resto, por ejemplo, te vas para San Martín, para La Paz, para la zona más alejada, y están 2 meses atrasados cuando, por ejemplo, hoy nosotros estamos cobrando 196.800, es muy probable que los chicos ese monto vengan atrasados 2 meses hacia atrás, claro. ¿Sí? Un monto distinto, se los actualizan 2 meses o 3 meses después, claro. Y me parece que no es justo. Y sí, no es justo, porque encima que cobras poco, no te actualizan el monto real para toda la provincia. Por eso, bueno, por eso yo te decía que, bueno, en algunos casos los toman como un proveedor más y, bueno, va a la cola y de acuerdo a cómo van dando los números de la caja, van liberando pago, ¿no? Eso, bueno, es lo lamentable de ser prestadores de servicios, ¿no? Porque para ellos un prestador de servicio también es a lo mejor una radio comunitaria como nosotros, que le pasamos publicidad. ¿Entendés? Sí. Nosotros facturamos servicio, ustedes que facturan servicio. Entonces, fíjate vos lo que comentabas vos de cómo, bueno, que ustedes trabajan con la vida y la muerte y nosotros solamente manejamos la comunicación. Pero para ellos, en el ítem, somos servicio. Por eso yo digo lo lamentable que es que para este estado patrón se maneje con estas categorías, ¿no? Y bueno, lo importante también sería que, por eso yo te decía que en otros sectores, en otros hospitales, más allá de debe haber esta, debe también existe esta modalidad de contratación. Y tratar de eso te iba a preguntar, si han tratado de buscar en esta gente que se sume al reclamo. En esta lucha se han sumado la atención primaria, que son los centros de salud, sí, la mayoría de los hospitales de la provincia, prestadores de toda la provincia, y alumnos que obviamente van a padecer esta situación. Lo que queremos es que no se naturalice. Claro. Como vos decías, esto de que de a poco se han ido consiguiendo las mejoras, no queremos más eso. Claro. No queremos más, queremos que desde un principio se nos reconozca realmente el valor de haber estudiado con, claro, mucha responsabilidad, ¿sí? Y con mucho oficio y con mucha vocación, ¿sí? Algo tan responsable como el tratar, ¿sí? Un paciente y su familia. Claro. ¿Sí? No queremos naturalizar más esta situación de ser prestador precario. Claro. Creo que la esclavitud se abolió y aparece en el artículo 15. No existe la esclavitud en nuestro país. Sí. Y ¿sí? viene del año 1813. No es de obviamente. Entonces, no existe más la esclavitud. No queremos ser más esclavos del sistema. Claro. Oye, te hago la comparación con un policía, ¿no? Un policía se recibe y no, obviamente no estoy haciendo referencia ni denigrando ninguna otra profesión ni oficio, ¿sí? Porque todos tienen su grandeza, el trabajo engrandece. Un policía cuando se recibe no va como prestador. Claro, ingresa directamente a planta, sí. Ingresa directamente a planta. Claro. Y puede tardar una semana, un mes, tres meses, seis meses, pero el tipo sale de su escuela, ¿sí? Y se va a trabajar recibido. Claro. ¿Sí? Con un trabajo efectivo, sí, en, sí, relación de dependencia, sí, con seguro, con aguinaldo, con obra social, con ART, claro, con todos los beneficios. ¿Por qué en salud, que tenemos la misma responsabilidad, ¿sí? Tenemos la misma responsabilidad, ¿sí? No tenemos los mismos beneficios. Claro. ¿Sí? Y estos contratos, estas prestaciones son, han sido eternas. Yo estoy hablando de 20, 25 años que aparecieron. Obviamente han ido mejorando, pero ya no se debe naturalizar más. Por eso sí, hoy sí, los alumnos de los institutos, de la universidad, van a estar en esa lucha, porque ellos entienden que tiene que haber mejoras una vez por todas. Claro. Porque les va a pasar lo mismo. También fue importante la lucha que dieron los residentes, ¿no? Eso fue el anteaño pasado, creo. Los residentes, obviamente. Eso también es un tema, la parte médica, sí, que tiene un peso importante en un sistema de salud. Y obviamente las mejoras llegan mucho más temprano que para el resto de las personas, del, claro, resto de los trabajadores de la salud. Obviamente tiene que ver con que tal vez ellos estén mucho más organizados hoy. Los que están en el régimen 15 están partidos, entre ATE y otros sindicatos. Sí. ¿Sí? AMPER también tiene su parte en esta situación. Sí. Entonces, la enfermería o el resto de las tecnicaturas también se ven desfavorecidas al momento de paritar, obviamente, claro. Porque se parita sobre la gente que tiene efectividad. Siempre las prestaciones y las contrataciones quedan según lo que decrete el gobernador. Bueno, y una consulta que te hago ya, que tiene que ver con esa relación interpersonal, digamos. Los trabajadores de la salud, que son sus compañeros, hacia los prestadores, ¿tienen un buen trato? ¿Los contienen, los contemplan como iguales, o hacen algún tipo de diferencia o discriminación? No, en realidad las relaciones interpersonales son buenas. Lo que nos gustaría es que nos apoyaran más en esta lucha. Ajá. Porque ellos también pasaron por esta situación. Claro. Y no están mejor que nosotros, más allá que ganan un poco más y tienen mejor cobertura, ¿sí? Porque su trabajo sigue siendo de mucha responsabilidad, y yo creo que en algún momento la salud acá en Mendoza debería equipararse con algunos otras provincias que ganan mucho más que acá en Mendoza. Por eso tenés tanta migración a Chile, tenés tanta migración a San Luis, a Buenos Aires, otras provincias que pagan mucho mejor que Mendoza. Claro. En eso por ahí no acordamos, y sí es un reclamo que uno le hace, no todos obviamente, porque hay gente que sí nos apoya mucho, pero que esta lucha fuera de todos los que estamos, independientemente de la relación que tengamos con el hospital. Claro. Bueno, pero ahí tiene que ver un poco con la dirección que encare el conflicto, ¿no? Bueno, pero está bien, es un trabajo importante el que están haciendo, porque, o sea, ¿cómo se manejan ustedes con asambleas, no? Me imagino, los prestadores. Con asambleas, esto fue una decisión de los prestadores del Hospital Central, obviamente con apoyo interno de otros hospitales, sí, y de otras instituciones. Ajá. Que hemos intentado coordinar, obviamente a través de grupos de trabajo, intentamos concientizarnos de que tenemos que tener una asamblea ordenada para poder llevar esto ordenado adelante. No queremos perjudicar absolutamente a nadie, claro. Simplemente queremos visibilizar nuestra precariedad laboral. Bien. Bueno, César, entonces recordanos la convocatoria que hay, es para el día 11. El día 11 de diciembre, en la explanada del Hospital Central, entre las 8:30 y las 9, vamos a estar concentrando todas las instituciones que nos van a apoyar, y obviamente desde ahí nos iremos al nudo vial y a hacer el reclamo a la Subsecretaría de Trabajo o a la Casa de Gobierno. Bien, esa, bueno, va a ser nuestra movilización. Bueno, espero que sea concurrida, espero que los nuevos dignatarios, entre comillas, gobernantes, sepan entender y sepan escuchar el reclamo. Y bueno, porque no sé si, bueno, estás al tanto, Cornejo, cuando empezaron con las negociaciones paritarias, y eso que todavía no ha asumido nuevamente, dijo, acá por la buena o por la mala se tiene que aceptar lo que propone el gobierno, ¿no? O sea, esperamos que sea por las buenas, seguimos. Hoy hablaba con un amigo y decía, todo el mundo culpa a la cantidad de planes sociales que hay, obviamente. Y yo dije, amigo, la plata no se va en los planes sociales. La plata se va en los bolsillos de los políticos. Exacto, ¿sí? Y no solamente los políticos, sí. En los amigotes de los políticos. Mirá, las 12.000 hectáreas que regalaron ahí en Malargüe para un complejo turístico. ¿Qué regalaron? Son 12.000 hectáreas. No es poca cosa. Se la regalaron y para un complejo turístico que a su vez va a generar ingresos para esas, para esos socios, y bueno, ya un puestero que le desconfían que sea de origen mapuche, le pasan la topadora para que se retire del lugar, ¿no? O sea, fíjate vos cómo se manejan estos gobernantes, ¿no? Para los amigos siempre hay prebendas, y bueno, y para los trabajadores como vos, como mucha gente como vos, condenados a la marginación y bueno, y a la superexplotación, porque esto es superexplotación. trabajar en estas condiciones de precariedad, ¿no? Es que yo, más allá de la precariedad que tenemos, vos imaginate que no te alcanza, entonces obviamente tenés que salir a buscar algo más. Claro. Y tenés compañeros que tienen dos o tres trabajos, sí. Eso es inhumano. Sí. Es inhumano porque en algún momento vas a cometer un error, en algún momento te vas a equivocar. Claro. Sí. Y estás trabajando sí. con seres humanos. Y estás entonces, 20 horas en la calle, es el tema. Obviamente, ¿no? obviamente. Ese, tenés compañeros tema. Que salen de la noche y van a trabajar a la mañana, tenés compañeros que salen de la tarde y se van a la noche. Claro. Y su familia, y sus hijos. Sí. Entonces, por eso te digo que quisiera que quienes están de turno alguna vez ¿sí? hagan las cosas como corresponde. Claro. Aparte ¿sí? de otra cosa, fíjate vos, que al precarizar el trabajo y el salario o el sueldo, el Estado provincial, la empresa privada, en estos casos los sanatorios, se basan en eso también, ¿no? Y siguen precarizando el trabajo del, o sea, el salario del trabajador de la salud, porque aprovechan la situación. Ah, bueno, pero vos en el hospital ganás de esto, entonces bueno, acá te ofrecemos esto, que es lo mismo o menos, a veces un poquito más, pero también así, en esa situación, en negro, contrafactura y alimenta, digamos, esta irregularidad de contratación por parte del gobierno provincial, alimenta también a que las empresas privadas de salud recurran al mismo sistema, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ajusta también a esas cosas. Entendemos que la parte privada se ajusta a otra paritaria, o sea, perdón, a otras situaciones, ¿sí? Porque obviamente están en otro tipo de convenios. Sí. Pero si esto que decís de que si querés trabajar acá no te puedo tener relación de dependencia, entonces vas a facturar. Claro. y lo tenés que aceptar. Claro. Lo tenés que aceptar y encima tenés que aceptar que por ahí el pago venga entre 2 y 3 meses de atraso. Sí. Bueno, justamente las malas prácticas que ejerce un gobierno patrón, se replican en la actividad privada también, ¿no? Así que, bueno, César, así que el día 11 de diciembre a las 8:30 es en la explanada de el Hospital Central. Exacto. ¿Sí? Bueno, ahí trataremos también de mandar a ver si podemos estar para cubrirlo, por lo menos, a ver si podemos acompañarlo también ahí con la difusión. Mientras tanto, nuestra solidaridad desde acá. Nuestra solidaridad es la difusión y para que escuche la población las condiciones en que tienen que trabajar aquellos que hoy, como vos decís, manejan la vida y la muerte y están con plena dedicación vocacional haciendo este trabajo, ¿no? Por más precario que sea. Así que bueno, te agradezco la participación en el programa, César, y bueno, seguiremos en contacto. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en esta lucha. Sinceramente, sin los medios como ustedes, que realmente se interiorizan de la realidad que realmente padecemos y no se dejan, obviamente, engañar por los gobiernos de turno y pueden mostrar esta realidad que tenemos, yo sinceramente, de corazón, te agradezco mucho que puedas ayudarnos en esta pequeña lucha. Pero muy de bien. Los prestadores y contratados de la provincia, ¿no? Porque ya no hablo por el Hospital Central, hablo claro. de los prestadores y contratados de la provincia. Exactamente. Bueno, un abrazo, César, buenas noches. Abrazo, muchísimas gracias. Estés muy bien. Bueno, estábamos charlando con César Castillo, que es un prestador hospitalario, trabajador de la salud, en la modalidad de prestador, ¿no? O sea, facturándole al Estado provincial. Por un bajo ingreso, ¿no? Que está muy por debajo de la línea de la pobreza, que es lo que marca la canasta familiar, la canasta básica familiar, y quizás rayando la indigencia, ¿no? Y bueno, y todo el sacrificio que tienen que hacer, cuando habla también de gente que tiene que movilizarse desde lugares como San Martín o Rivadavia hacia los hospitales principales de la ciudad, y bueno, con un salario, con un, digamos, con un haber facturado como servicio, bueno, indignante. Así que bueno, esta campaña que están haciendo para visibilizar nuevamente su situación, tratando de que las autoridades provinciales propongan alguna mejora, y bueno, y que respeten el principio constitucional de a igual trabajo, igual remuneración. O sea, son los primeros violadores de las leyes constitucionales estos funcionarios del gobierno de la provincia de Mendoza en todos sus niveles, ¿eh? Bueno, así que con esto un cortecito y volvemos ya para despedirnos con la chispa que encienda la voz de los laburantes. Bueno, volvemos ya con este último bloquecito de la chispa que enciende la voz del laburante para despedirnos. Bueno, se nos hizo largo las entrevistas. Teníamos prevista una charla con Franco, delegado de los trabajadores de Danica Dorada en Villa Mercedes, San Luis, porque este es un conflicto que nosotros hablamos hace ya un par de meses, que siguió, digamos, el conflicto, ¿no? La persistencia patronal en no reconocer el convenio colectivo y las paritarias firmadas por el por la Federación de Aceiteros de la República Argentina, o sea, aceiteros y desmotadores, así se identifica la federación y el sindicato, que fija un sueldo inicial alrededor de los 550 mil pesos. Por supuesto, en esta empresa, el Grupo Beltrán, que además de Danica Dorada en Villa Mercedes, maneja varios frigoríficos en la zona de el Gran Buenos Aires, no estaba dispuesto a reconocer ese convenio y les ofrecía a los trabajadores un salario por mucho menos de la mitad, sin superar los 200 mil pesos. Que eso generó el reclamo, generó el conflicto. Los trabajadores mantuvieron presencia en el parque industrial ahí de Villa Mercedes, denunciando, bueno, tuvieron el apoyo de otros trabajadores, de otros rubros. Se abrió una cuenta para armar un fondo de lucha. La empresa, que cómo respondió, bueno, mandando telegramas de despido. Primero fueron 20, después creo que fueron todos los trabajadores recibieron su carta de documento anunciando el despido, y además se hizo público que iban a cerrar la planta en Villa Mercedes. Y así, bueno, recién ahí los diarios de tirada nacional, Clarín, Infobae, La Nación, hasta el mismo Página 12, descubrieron el conflicto de Danica Dorada, ¿no?, del Grupo Beltrán. Así que, bueno, lamentablemente no pudimos hacer contacto con el compañero de Villa Mercedes. Bueno, nos interesa saber en qué situación están, si realmente la planta fue cerrada, si realmente fueron despedidos todos los trabajadores, porque si uno busca información en las redes, o va y googlea, lo único que va a encontrar es la última noticia hace un mes, cuando la patronal el Grupo Beltrán denunciaba que iban a cerrar la planta en Villa Mercedes, ¿no? Bueno, hasta ahí llegó, digamos, la información, y hasta ahí se conoce. Bueno, nosotros hemos tenido un programa netamente local con las entrevistas que hemos tenido, ¿no? Y no solamente local, sino que involucra a un mismo patrón, el patrón Estado, el patrón Estado provincial, ¿no?, que últimamente está, como dijimos, pero hablando de otra cosa, el Estado está gobernado, manejado por una casta política que algunos dicen combatir, pero sin embargo, como lo dije y lo vuelvo a reiterar, la tiene de socio ahora, que hace ya 12 años que viene marcando una política lamentable con respecto a las relaciones con sus trabajadores, ya sean docentes, ya sean trabajadores de la salud, ya sean trabajadores de la administración central y o también trabajadores municipales porque se traslada esa política a los municipios, ¿no? Y bueno, como venimos diciendo y denunciando, el Estado provincial es el primer negrero, y nos referimos a negrero es cuando contrata personal sin incluirlos en la planta permanente, sin los beneficios que tienen todos los trabajadores, y por eso también nace el reclamo este de igual trabajo, igual remuneración, que es el caso de todos estos prestadores sanitarios en los hospitales, en los centros de salud, que ven que tienen que dedicarse con la misma vocación a tratar un paciente por la misma cantidad de horas que otros trabajadores, y sin embargo su salario es mucho menos de la mitad de lo que el trabajador de planta está percibiendo, ¿no? Entonces ahí el primer reclamo. Segundo, que es un haber y llamémoslo salario, totalmente atrasado, ¿no? Muy por debajo de la línea de pobreza, casi rayando la línea de indigencia, y de ahí, de eso, el trabajador, el prestador, tiene que destinar el pago al monotributo, el pago a un seguro si quiere tener algún alguna protección, y bueno, y eso es un fangote que se va sumando, aparte, con todo lo que estamos sufriendo los trabajadores con este impuesto invisible que tenemos, que es digo invisible porque no está escrito en ningún lado, pero que existe y lo vemos a diario en cada góndola que visitamos en los supermercados, que es el aumento constante de los precios, que es la inflación, ¿no? Bueno, eso es una modalidad que ha tomado el Estado provincial ya hace tiempo, se ha profundizado con estos gobiernos de Juntos por el Cambio, y bueno, y parece que disfrutaran de precarizar constantemente a los trabajadores. Y fíjense esta comparación que hacía el compañero César, ¿no? Un policía que también hace prestación de servicios, hace su carrera, 3, 4 años o 5, no sé cuántos son, se recibe e inmediatamente es incorporado al plantel permanente de la fuerza policial, gozando de todos los beneficios de un trabajador del Estado, ¿no? Un salario constante, un salario más o menos considerable para el caso de los agentes de seguridad, obra social, la jubilación, todo eso que un trabajador precarizado, contratado, prestador de servicios como de la salud no tiene, ¿no? Cuando el trabajo es tan trascendental, el de uno como el del otro. Entonces fíjense, los enfermeros que estudian para capacitarse y tener el título de enfermero, primero que lo hacen por cuenta propia, segundo que bueno, también tengo el título y ahora conseguir trabajo, bueno, con todo lo que cuesta, y bueno, precariza el Estado y precariza la medicina privada. Entonces cuesta muchísimo para estos profesionales que optan vocacionalmente por la salud, como enfermeros, como lo que fuere, que trabajan, terminan sufriendo y padeciendo este tipo de modalidad de contratación. El patrón Estado, el patrón que digamos controla hoy el gobierno provincial desde hace ya 12, y si no son 16, pegan el palo, ¿no? Con la misma política. Así que el problema que tiene el docente hoy, que le cierran aulas porque se calcula que se baja la matrícula, entonces no se justifica tener el aula abierto, se reparten los alumnos, cuando se hacen esas repartijes, cuando por lo general la mayoría termina abandonando. Entonces el daño que le hacen a la población en ese tipo de medidas que se toman es tremendo, más allá de que también lo padecen los trabajadores con la incertidumbre de pasar a disposición, o los suplentes, que en este caso a raíz de los reclamos y de la lucha de los autoconvocados, se logró que la fecha de baja se corra hasta el 31 de enero. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que van a percibir los haberes de diciembre y enero también. O sea que no van a quedar tan en banda como los ha pasado en otras oportunidades. Bueno, el sindicato, por supuesto, hace mutis por el foro, hace mira para el costado, firmó un acuerdo de paz social, tanto el SUTE de los docentes como ATE de los trabajadores del Estado, y bueno, los PAECR los tienen los propios trabajadores, que tienen que recurrir a estas medidas autoconvocadas, como nos contaban, ¿no? Los docentes el día martes, que se presentaron ahí en la Casa de Gobierno, y mañana van a ir a exigirle al sindicato que actúe como sindicato y se ponga a la cabeza del reclamo de este sector, y o la asamblea que están convocando los trabajadores de la salud, prestadores precarizados del Hospital Central, donde se está convocando a otros prestadores de otros de otros hospitales, de otros centros de salud, para el día 11 de diciembre, ahí en la explanada de la el ingreso a guardia del Hospital Central. Bueno, y fíjense lo que nos decía la compañera Cecilia, y aparte de esto tenemos a trabajadores del Poder Judicial haciendo un acampe enfrente del Palacio de Justicia, reclamando también por una un tratamiento, primero reclamando la reapertura de paritaria para poder ajustar los salarios de acuerdo al deterioro inflacionario que ha habido en todo el año. Entonces, el reclamo de los compañeros de la lista roja, cómo no hacer un frente de trabajadores del Estado para tener una negociación de paritaria única, poner como piso el salario inicial igual a la canasta familiar, para a partir de ahí que corran las escalas, los escalafones, como los quieran llamar, y de esa manera no tener a trabajadores del Estado precarizados con salarios atrasados y con muchos ítems en negro, que es seguir negreando, como en el caso de los prestadores. Así que bueno, esperemos que estas asambleas confluyan en este tipo de reclamos, donde se pueda unificar la lucha de unos contra el mismo patrón Estado, y si no, bueno, que de la mejor manera la puedan y con esta lucha superar estas dificultades que hoy tienen, ¿no? Estas dificultades salariales, de convenio y cuantas otras precariedad que tienen que soportar, ¿no? Bueno, pero lo importante es que justamente como nosotros comentamos y nosotros damos a conocer, los trabajadores se organizan, discuten su problemática, deciden tomar acciones y las llevan a cabo. Y eso es importante porque eso nos dice que la clase, que nuestra clase no está dormida, está en una resistencia activa y bueno, y que de alguna manera no va a dejar gobernar tranquilo a estos personajes de la política, que también llegan y llegan con una concepción de omnipotencia, como que todo lo que ellos manejan es la posta, cuando se equivocan en muchas cosas, se equivocan en muchísimas cosas y condenan en esas equivocaciones a la población. Esta lucha que se organiza desde abajo en formato convocada a nosotros nos satisface, nos alegra y también nos alienta a seguir con este programa y con estas consignas, ¿no? Y que nosotros decimos, a partir de eso, de que la clase, nuestra clase, se organiza y da pelea, no abandona la lucha, entendemos y decimos que hay una revolución que está en marcha. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles y muchas gracias por escucharnos. Será hasta el miércoles que viene. Chao. Cuando ríe.